Eres mi sueño que he esperado por la promesa que traes hace tiempo. Hola, mi sol. Cada día encuentras maneras. Montañas hay de subir, tanto que ver, una nueva aventura no se espera. Estoy emocionada de levantarme.